Capítulo 8 del libro segundo de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 8. De la familiar amistad con Jesús. 1. Cuando Jesús está presente, todo es bueno y nada parece difícil. Mas cuando Jesús está ausente, todo es duro. Cuando Jesús no nos habla interiormente, vil es nuestro consuelo. Mas si Jesús habla una sola palabra, gran consolación se siente. Por ventura no se levantó luego María Magdalena del lugar donde lloró, cuando le dijo Marta, «El Maestro está aquí y te llama». Oh, bienaventurada ahora cuando Jesús llama de las lágrimas al gozo del Espíritu. ¡Cuán seco y duro estás sin Jesús! ¡Cuán necio y vano si codicias algo fuera de Jesús! Por ventura, no es este mayor daño que si perdieses todo el mundo. 3. ¿Qué puede dar el mundo sin Jesús? Estar sin Jesús es grave infierno. Estar con Jesús, dulce paraíso. Si Jesús estuviere contigo, ningún enemigo te podrá dañar. El que halla a Jesús, halla un tesoro bueno, y de verdad bueno sobre todo bien. Y el que pierde a Jesús, pierde muy mucho y más que todo el mundo. Pobrísimo es el que vive sin Jesús, y riquísimo el que está bien con Jesús. 3. Arte grande es saber conversar con Jesús, y gran prudencia saber tener a Jesús. Sé humilde y pacífico, y será contigo Jesús. Sé devoto y sosegado, y permanecerá contigo Jesús. Presto, puedes echar de ti a Jesús y perder su gracia, si te abates a las cosas exteriores. Si lo ahuyentares y perdieres, ¿a quién irás? ¿Y qué amigo buscarás entonces? Sin amigo no puedes vivir bien. Y si Jesús no fuere para ti más amigo que todos, estarás muy triste y desconsolado. Pues neciamente piensas si en otro alguno confías y te alegras. Más se debe escoger tener todo el mundo contrario que tener ofendido a Jesús. Sea, pues, solo Jesús tu especial amado entre todos tus amigos. 4. Ama a todos por Jesús y a Jesús por sí mismo. Solo a Jesucristo se debe amar singularmente, porque Él solo es bueno y fiel más que todos los amigos. Por Él y en Él debes amar los amigos y enemigos y rogarle por todos, para que le conozcan y le amen. Nunca desees ser alabado ni amado singularmente, porque eso a solo Dios pertenece que no tiene igual. Ni quieras que alguno se ocupe contigo en su corazón, ni tú te ocupes con el amor de alguno, mas sea Jesús en ti y en todo hombre bueno. 5. Sé puro y libre en lo interior, sin ocupación de criatura alguna, porque te conviene tener para con Dios un corazón puro y desnudo, si quieres descansar y ver cuán suave es el Señor. Y verdaderamente no llegarás a esto si no fueres prevenido y traído de su gracia, para que, dejadas y echadas de ti todas las cosas, seas unido solo con Él solo. Pues cuando viene la gracia de Dios al hombre, entonces se hace poderoso para todo. Pero cuando se aparta, queda pobre y enfermo, y como destinado para las calamidades solamente. En esto no debes desmayar ni desesperar, sino estar constante en la voluntad de Dios y sufrir con igual ánimo todo lo que viniere para la gloria de Jesucristo, porque al invierno sigue el estío, después de la noche vuelve el día, y después de la tempestad, gran bonanza. Fin del capítulo 8.